Viernes de preguntas y esta muy importante. ¿Debo estar en todas las plataformas de podcast? Mira, yo te digo depende. Déjame explicarte por qué. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 29 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día apoyándonos y creciendo juntos. Tenemos de todo ahí para los podcasters que quieran seguir mejorando sus producciones. También creador del servicio digital Audipod.net, donde puedes comenzar a mejorar tu podcast en 24 horas. Y el curso Crea un Podcast Nivel Pro, con todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast. Si estás interesado en el curso, que está a un precio de introducción bastante bueno, ve a creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a responder, como cada viernes, miércoles y viernes, a preguntas. Y la pregunta de hoy, una pregunta muy básica, común también. Robert, ¿debo estar yo en todas las plataformas de podcast? Y aunque si tú me hubieses preguntado hace un año, yo te hubiese respondido, sí, claro, tienes que estar en todas. Hoy la respuesta mía es depende. ¿Por qué depende? Porque desde hace un año para acá, la industria o el movimiento del podcast ha cambiado. En el último año, y sí, específicamente en este último año que llevamos, el podcast ha crecido bastante. Número uno, porque hay plataformas como, por ejemplo, Anchor, que están permitiendo que tú grabes tu podcast rápido, fácil y gratis. Pero también han llegado nuevas empresas, que están queriendo, digamos, liderar el mercado de consumo de podcast, pero bajo sus términos. Te explico, porque quizás tú no lo sabías. Los que hacemos podcast desde hace muchos años solemos estar en todas las plataformas porque todas las plataformas que existían antes de estas últimas que se están queriendo apoderar del mercado eran solamente directorios. Es decir, son directorios Apple Podcasts, Pocket Cast, Overcast, Castro, que se alimentan la mayoría de Apple Podcasts, iVoox o iVoox, como tú quieras decirle. Simples directorios donde la idea es que los que ya escuchan podcast en esas plataformas descubren tu podcast o tú puedes redireccionar a las personas a tus podcasts en esas plataformas. Todo muy bien. Por eso te digo, si tú me hubieses preguntado hace un año, yo te hubiese dicho, sí, tienes que estar en todas. ¿Ya? ¿Qué ha pasado del año pasado para acá? Hay empresas como, por ejemplo, Spotify, como, por ejemplo, Amazon con Audible, como, por ejemplo, Podimo, como, por ejemplo, las tengo en la Acas. Bueno, que quieren iVoox también, porque iVoox tiene su renglón de iVoox Originals y podcasts que son de ellos prácticamente. Bueno, que han querido monetizar con el movimiento y me parece muy bien. Han desarrollado un modelo de negocio para hacer rentable la producción de contenidos a través de podcast. Entonces, digo depende porque ahora tienes que cuidar tu contenido de algunas de esas plataformas. Porque algunas de ellas, no todas, algunas de ellas han diseñado un modelo de negocio donde aprovechan el contenido que tú le das en tu podcast, porque abro paréntesis, ten en cuenta que quienes hacen poderosas esas plataformas nuevas de podcast, y digo nuevas aunque hayan venido de la música y ahora den el salto al podcast, quienes alimentan de contenido y enriquecen y le dan valor y poder somos nosotros con nuestros contenidos. Nuestros contenidos valen mucho ¿Por qué valen mucho? Porque atraen personas. Personas que si se adhieren a la plataforma, les reportan ganancia. Si son usuarios gratuitos, visualizando anuncios. Y si son usuarios de pago, pagando. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú dices, no, no, hay que estar en todas, sobre todo en Spotify. Yo me reiría. Spotify no te paga a ti por estar ahí, pero le paga a los cantantes por reproducción de canciones. Pero nosotros estamos alimentando la plataforma también de contenido valioso, de contenido que nos toma esfuerzo, que lo hacemos con muchísimo cariño. Muchos lo hacemos o muchos lo hacen de forma de hobby, otros no tanto. Otros quisieran monetizar. Yo soy de los que monetiza con podcast. Sin embargo, no nos paga nada. Y no solo eso, no solo eso. Por eso mi respuesta de depende. Si tú observas el modelo de negocio, por ejemplo, de Spotify, y estoy poniendo Spotify porque es el que la gente cree que es la mejor plataforma de podcast, y yo insisto que es la peor por el modelo de negocio que tiene, que favorece a sus podcasts. Y lo que favorece es que tú le lleves personas a la plataforma que se inscriban y no favorece a los podcast amateurs. ¿Y por qué? Por el modelo de negocio que tienen. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en Spotify, registrado con tu podcast. Todo parecería muy bonito. Y tú, como Spotify es famoso en 54 países, no en 145 como Apple Podcast, por eso Apple Podcast es mucho más, tiene mucho más alcance mundial. Bueno, tú empiezas a anunciarle a tu gente que te escuchen en Spotify y pones el enlace de tus episodios para llevarlos a Spotify, porque quizás te atrae la idea de estar rankeado en Spotify. Pues mira, te voy a decir qué va a pasar, qué puede pasar. Ese usuario que quizás nunca te escuchó en Spotify se mete en Spotify y dice, wow, pero verdad, esta aplicación es también de música, qué interesante, déjame seguir mi podcast, me voy a crear una cuenta gratuita aquí y voy a empezar a escucharlo aquí. Pero Spotify no avisa cuando hay episodios nuevos de tu podcast. Por tanto, ese usuario se pierde dentro de Spotify escuchando música y quizás otros podcasts y demás, y no desarrolla el hábito de escucharte porque no se entera de tus nuevos episodios. Ese es el modelo de negocio de ellos, para ellos quedarse con la gente tuya y que disfrute de todo lo que está ahí. No me parece que sea, yo no estoy hablando que sea bueno o malo. Ese es el modelo de negocio de Spotify. Entonces, llevarle personas a Spotify para perderlos es negocio. Es decir, ¿vale la pena? Absolutamente no. Entonces, Spotify no es el único tampoco, ¿eh? O sea, tenemos el caso de ahora Amazon Music, lo mismo. O sea, ellos quieren, con el contenido tuyo que es atractivo, que tiene valor y que enriquece la plataforma, Amazon quiere que ahora tú alardees y digas, ahora estamos en Amazon Music, estamos en Audible, vengan, escúchenme aquí. La gente entra, se suscribe, ay, me gusta Amazon Music, hay música aquí. Y se pierden ahí dentro y luego no te escuchan a ti. Le estás llevando personas, le estás dando contenido para enriquecer la plataforma. No te pagan ni un peso. Pierdes a la gente porque se pierde en la plataforma con todo lo bonito y bueno que ofrece. ¿Y tú? Entonces, yo tengo recomendaciones para ti en ese caso. ¿Debo estar entonces, Robert? Tú estás diciendo que no esté en Spotify. No, no, no. Quédate en Spotify. Ahora, ¿qué haría yo en mi caso? Yo estaría en Spotify, por ejemplo, esto es podcast, está en Spotify, pero yo no le digo a mi gente que viene de fuera, de otro sitio, que me escuche en Spotify. Yo estoy en Spotify porque puedo aumentar quizás el alcance de los usuarios que ya están dentro de Spotify y que buscando contenidos o buscando podcast se encuentren este, y como ya son usuarios de la plataforma y vienen desde adentro, bien, pues que me sigan, ¿ya? Pero los que vienen de afuera que me pregunten, Robert, ¿dónde yo puedo escuchar tu podcast? El último lugar donde yo le diría para escucharme es Spotify o Amazon Music. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de ellos es dame contenido, tráeme gente que como yo soy una plataforma popular y de prestigio, tú vas a querer anunciar que te escuchen a ti, y mientras tanto yo le ofrezco más cosas para que o paguen una membresía o consuman los anuncios. ¿Lo ves? Estamos trabajando para ellos. ¿Eh? Y ellos crecen en la bolsa de valores. ¿Y tu bolsillo cuánto crece? Entonces, no es que no estés. Tú puedes estar como estás en otras plataformas simplemente para aumentar el alcance dentro de la plataforma. Entonces, ante la pregunta, bueno, Robert, entonces, ¿a dónde llevo a las personas? ¿Cuál es la mejor plataforma podcatcher para yo llevar a las personas a que consuman mi podcast, que se suscriban y no se pierdan? Mira, hay varias plataformas que tú te suscribes, activan las notificaciones y avisan. Casi todas, de hecho. Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Castro, Overcast, Evox. ¿Ya? No me vienen otras a la mente, pero pueden ser que haya muchísimas más. Es importante que las personas que se suscriban a tu podcast se enteren de los nuevos episodios. Desarrollen la rutina o el hábito de escucharte. Porque si no, son efímeros. Te escuché una vez, me gustó, me suscribí, pero como no me enteré de lo nuevo, no te escucho. ¿Por qué? Porque estoy en mi día a día, en mi rutina. Entonces no crecemos. Fíjate, en el caso de YouTube, yo recomiendo estar en YouTube. En YouTube la gente se suscribe, activa las notificaciones y desde que sale un episodio nuevo, te llega un correo. ¡Excelente! Incluso yo te pediría más todavía. Si quieres dedicarte a esto del podcast y crecer con él, bueno, en tu página web tú puedes crear tu propio podcatcher. Y eso yo te lo enseño en el curso que tengo. Con WordPress tú puedes crear tu página web con tu reproductor avanzado de podcast, con un sistema de notificaciones push cada vez que hay episodios nuevos y que tú publiques, incluso con una suscripción por RSS, cada vez que sale un episodio nuevo, le llega un correo tal cual YouTube. Cualquier plataforma que pueda avisar, notificar y no quedarse con tus usuarios para monetizar con ellos y con tu contenido y no darte nada, es mucho mejor que las que te he mencionado. Entonces, repito, puedes estar en todas, pero yo persona, y esto es una decisión mía, porque al final cada quien hace lo que quiera, esta es mi recomendación de experto. Yo no anunciaría que estoy en una plataforma que va a hacer que se pierdan mis usuarios. Ahora, si hay usuarios dentro de esa plataforma y me descubren y ya están acostumbrados a usar la plataforma, probablemente me escuchen con frecuencia. Pero te voy a dar un dato. O sea, yo tengo más de 35,000 suscriptores en mi podcast Te Invito a un Café. Y cuando yo estuve en Spotify, que retiré, por cierto, el podcast y voy a ponerlo otra vez bajo esas condiciones que te mencioné, yo tenía una media de descargas de 100 descargas en Spotify, cuando las demás plataformas sumadas ascendían a 3,500, 4,000 descargas por episodio. Por tanto, al final Spotify a mí me reportaba un 3% nada más de las descargas diarias de episodio. Lo que vuelve y confirma. Sin embargo, yo llevé personas a Spotify hasta el punto en que yo llegué a tener 9,000 followers en Spotify con una media de streaming de solo 100. ¿Qué pasó ahí? Explícamelo tú. Analízalo. Te lo voy a dejar de tarea para ver si quizás lo mío parecería teoría conspirativa, pero es que los números hablaron. ¿Cómo se explica que tú puedes tener miles de followers en plataformas como esas, que sí es cierto que te siguen, pero que no te escuchan? ¿Qué sentido tiene estar ahí? Entonces, si voy a estar ahí, que sea con la condición de que, ok, yo voy a estar porque quizás me puede ayudar a mejorar mi alcance porque sigue siendo una plataforma popular, es cierto, pero no la voy a promocionar. No voy a promocionar que me escuchen ahí si las personas vienen de fuera. Si vienen de fuera, en mi caso, yo siempre llevo a la gente a mi página web. Si tú quieres conocer mis podcatchers, te invito a uncafe.net, modosolopreneur.com, entrepareja.net, estoespodcast.net. Cada una tiene su reproductor avanzado y puedes escucharlo desde la página, puedes suscribirte. Y te avisa cada vez que hay episodios nuevos. Así de simple. ¿Lo ves? Entonces, bueno, esa es mi respuesta para ti. Tú analízala. O sea, yo he querido salirme de... Hay que estar por estar. No, las cosas se hacen con estrategia si quieres dedicarte a esto. Porque el crecimiento de un podcast no es al azar. No es pura suerte. Hay mucha estrategia detrás. Y hay que mirar más allá de lo popular. No, porque... Vamos a mirar los números. Vamos a ver los resultados, que ellos hablan más que lo que tú puedas crear. Así que bueno, esa es mi respuesta para ti. Me encantaría conocer tu punto de vista, donde puedas escribir debajo de este reproductor, escribe. Y si no, la mejor manera es que te unas a nuestra comunidad en Discord, podcasters.pro. Esa es la web, podcasters.pro. Te redirige, creas tu cuenta en menos de 30 segundos y nos vemos ahí dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien, feliz fin de semana y larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.